Mamá, soy yo, Junse. Mamá, ¿estás ahí? Rápido, rápido, rápido, rápido, rápido. Mamá, ¿dónde estás? Mamá, estoy aquí. ¿Vas a venir a buscarme? Mamá, ¿me vas a abandonar otra vez? Amor, amor, tenemos que salir de aquí. Cariño, ese no es Junse. Lo sabes. Amor, amor. No, no, no. Por favor, por favor. Jonah, Jonah, Jonah. Por favor, disculpa. Volveré por ustedes. Cariño. Jonah. ¡No lo hagas! ¡Jonah! ¡Mamá! ¡Te extrañé! ¡Mamá! ¡Te estaba esperando! ¡Mamá! ¡Dijiste que volverías pronto! Junse, discúlpame. Por favor, discúlpame. Mamá, me porté bien. No me abandones. No te abandoné. Nunca te abandonaría. Regresé por ti. Estoy aquí contigo. Mamá, ven aquí, te extraño.